esa cumbia buena que te va a enloquecer. Que tú bailarás, tú bailarás la danza de la luna y las palmas arriba. Goza, goza. Bien arriba, bien arriba, haciendo palma. Esto es un asalto tropical. México de esos miembros casados, todo dale. Y las palmas arriba. Todo revolviendo, todo dale, pilado. ¿Cómo? Que si tú quieres que te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Si tú quieres que te enseñe a gozar, entra mi guardia que te voy a enseñar. Pa' dentro, y yo cantaré. Yo cantaré esta cumbia.